Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes, especialmente en el instante que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia después de una semana de labor. Hemos estado conversando durante esta semana el papel de la mayordomía, cómo nos orienta, nos dirige y nos lleva a tener una vida realmente agradable aquí, ya sea para nosotros y para quienes conviven con nosotros, para nuestra familia, y especialmente nos guía para tener una instancia de muy íntima relación con quien es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y quien nos espera muy pronto tenernos eternamente viviendo con Él. Y eso es el papel de la mayordomía en realidad. Tenemos que decir que ser cristiano es también ser un buen mayordomo. En esto de la mayordomía a veces se entiende mal. La mayordomía es una forma de vida. Generalmente se entiende mayordomía por el uso del dinero. No es solamente el uso del dinero. Esa es la cuarta parte. Porque tenemos que entender que el tiempo también nosotros tenemos una mayordomía del tiempo, también se administra, claro, el tiempo. Dime tú, cuando nuestro cuerpo, también tenemos que la responsabilidad de cuidar el cuerpo, porque dice que es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que el tiempo, el templo, los talentos también tenemos que administrarlos. El Señor nos entregó talentos para que los usáramos, pero para que los usáramos para bien, para su obra. Y además nos entregó los tesoros, que es el dinero, los recursos que nos permiten subsistir. Exactamente, ¿cierto? Pero para que los administremos de la mejor forma. Claro, fíjate que Tesalonicenses, Pablo, hablando de la de Tesalónica, capítulo 4, versículo 7, él dice, pues, no nos ha llamado Dios, fíjate, Dios no nos lleva a inmundicia, a suciedad, sino que nos lleva a santificación. Esa es la idea que él tiene para nosotros, y es un noble, un nuevo propósito que Dios tiene hacia nosotros, y eso deberíamos sentirnos agradecidos por lo que Dios está haciendo en ese sentido, por nosotros, sacarnos de donde estamos, ¿no es cierto? Claro que sí. Y ser como la flor del loto, que no sé, yo siempre la admiro, con esa belleza, esa blancura, esa pulcritud, a pesar de que está metida, ¿no es cierto?, en un fango, en un barro, y nosotros de alguna manera estamos en un mundo que tiene esas características, pero debemos ser luces, debemos ser blancos, puros, gracias a Dios. ¿Y dónde está el secreto? Bueno, que Jesús sea el centro viviente de todas las cosas. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, 16 en adelante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, Pablo, hablándole de Colosas, le deja claro esta idea de que Dios es sobre todo, es el primero y es el último, y nosotros somos exclusivamente mayordomos. Y este concepto de administradores no debería nunca separarse de nuestra mente, debería ser siempre estar presente, porque como bien tú los mencionabas, Él es el dueño de todo lo creado, fíjate, no hay nada que no sea de Él. Pero en beneficio, en amor, en misericordia, nos ha entregado la administración de esto. Y que malamente hemos sido, o malos administradores en realidad, yo creo que tenemos que pedirle a Dios perdón por eso, para ser buenos administradores de Dios, de las multiformes y tanta gracia que Dios, tanta bendición que Dios nos ha dado. Ahora, en un momento dijimos que íbamos a hacer una comparación con una rueda, y así como el eje es el centro de la rueda, y por lo tanto lleva el peso de un carro, Cristo es el centro de la vida del mayordomo. Así como un eje sólido proporciona estabilidad y permite que las ruedas giren, Jesús es también el centro fijo y estable de nuestra existencia cristiana. Él es el que debe impulsarnos, el que debe sostenernos, el que debe guiarnos en todo momento. Y creo que lo peor que podríamos hacer es olvidarnos que Cristo es el centro en nuestra vida y que nosotros además somos mayordomos de Él. Leí un libro acerca de un personaje que relataba qué es vivir en una carretera con tanto movimiento como hay ahora. ¿Ya? Y entonces mientras iba tratando de salvar todas las dificultades, un personaje sube, y ese personaje es Cristo, y lo coloca al lado. Entonces Cristo le dice algunas indicaciones, cómo ir, y va bien. Hasta que Cristo le pregunta, dice, ¿no te gustaría que yo manejara? Bueno, con un poquito de dificultad le dice ya, y se cambia, y ahí ve que el caso se pone, pero anda, pero súper bien el auto, el vehículo, salva todas las situaciones, va Cristo manejando. Y como ve que eso le pasa, entonces el libro relata, dice, ahora él quiere manejar nuevamente, y cuando toma el volante, vuelven la misma problemática de antes. El ejemplo, digamos, es decir, Señor, toma el control de mi vehículo, manéjalo tú, deja ser yo el copiloto, ¿no es cierto?, no estar a tu lado. Yo creo que las situaciones van a cambiar mucho. Incluso Pablo, hablándole a los romanos, dice, mira, en realidad, no solamente nosotros estamos en este problema, sino que toda la creación misma será libertada, dice, de la esclavitud de corrupción. Y eso es lindo porque es una promesa para vivir una vida realmente en un lugar donde hay felicidad y alegría, pero a la perfección, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y agrega algunos textos más, Pablo, hablando incluso a los de Corinto, ¿no es cierto?, en su segunda epístola. Dice, es maravilloso el texto porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, fíjate, o sea, si vamos dejando que Cristo sea el centro de nosotros, como tú lo has explicado en la rueda, nueva criatura es, o sea, una persona diferente, una persona que va por la vida mirando cómo ayudar a las personas y se, lógicamente, aparece como bendición y como resultado de eso una vida realmente tranquila, porque las cosas viejas pasadas, lo que éramos, ya no es más, y aquí todas son hechas nuevas. Porque separado de mí nada podéis hacer, dice San Juan 15:5. Tenemos que reconocer que el centro de la mayordomía no es un hueco vacío, sino la realidad del Cristo vivo, que obra en nosotros para moldear nuestro carácter ahora y para la eternidad. Bueno, la experiencia con Cristo nos va a ayudar a entender de que en realidad con Él podemos ser todos. Bueno, en el papel de la mayordomía abordaremos dos conceptos, dos ideas que están en nuestra guía, y creo que usted las repase más en profundamente, como es la doctrina del santuario y también las creencias y doctrinas que deben ser cristocéntricas, o sea, todo lo que creo debe estar apuntando a Cristo, que es el centro y que debería ser el centro de nosotros. Como era, por ejemplo, el santuario, el centro de la israelita de la adoración era el santuario. Incluso recuerdo cuando Daniel oraba, sí. Él oraba mirando hacia Jerusalén, donde estaba el santuario de mañana, mediodía y de tarde, sus tres oraciones, bueno, que lo llevaron a un problema, ¿te acuerdas tú? De todas maneras, ahí fue donde fue a parar al foso de los leones, por orar. Ahora, tenemos que recordar que Cristo es, por su muerte, el fundamento de su obra en el santuario y provee la estabilidad para nuestra fe. Y es desde el santuario que ministra en nuestro favor aquí en la tierra. Y sabes, yo no sé cómo a veces nos hemos apartado de Jesús en realidad y hemos andado por caminos bastante complejos. Es cosa a veces de revisar nuestra vida. Pero Juan, ese personaje que amó tanto a Jesús, él nos da una recomendación y nos hace un llamado. Y dice, hijitos míos, estoy leyendo 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, esta es la idea. Todo esto que estamos hablando, que nos dice, no, para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, aquí está lo lindo de la labor de Cristo en el cielo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él no cometió pecado. Y fíjate lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la explicación que está hablando Hebreo. Hebreo es un libro magnífico, está muy íntimamente relacionado con el Antiguo Testamento y apunta al santuario terrenal como un símbolo y lo lleva ahora al santuario celestial donde Cristo está en este instante obrando una función intercesora por nosotros. Y él menciona que este sacerdote, en realidad, el del Antiguo Testamento tenía sus problemas, que él tenía que ofrecer sacrificio. Cristo no lo tuvo porque fue sin pecado, inmaculado ante Dios. Él sí pasó por las dificultades nuestras, nos entiende, está llano a comprendernos y ayudarnos porque Él lo pasó, pero dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia, para alcanzar la gracia, el don que lo necesitamos como realmente un oportuno socorro. Maravilloso eso. Entonces, nos encontramos con algunos detalles que dice que tenemos que clamar a Dios diciendo, mira, hay que avisar a la gente, avisar al mundo que hay una hora de juicio que ha llegado, y eso Correcto. Está todo metido, inserto en lo que es la obra del santuario. Justamente, el santuario es esencial porque es donde la gran verdad de la salvación se expresa de una forma muy poderosa. Es donde se revela el sacrificio de la cruz y el significado de la cruz. Exactamente. Y en relación a los que son las creencias y las doctrinas que deben estar centradas en Cristo, Jesús lo especificó de una manera muy gráfica cuando se mencionó a Él como la verdad, como la vida. Él dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el conducto, así que lo que creo, lo que hago, la doctrina que tengo debería estar centrada solamente en Jesucristo. Ahora fíjate, algo que dijimos durante la semana también es que cuando Jesús dice que Él es la verdad, se ha hablado de una verdad relativa. Aquí no existe la verdad relativa, aquí es una verdad absoluta. Cuando dice yo soy la verdad, Él es la verdad absoluta, no existe otra verdad. Entonces tenemos que tener presente esto. Y en Juan 17:17 el Señor oró por nosotros diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Recordemos, la palabra de Dios es verdad. Y Jesús es la palabra de Dios personificada. Y cuando hablamos de la palabra que es verdad, esa es la Biblia, lo que nos ha dejado Dios estipulado ahora, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ahí están todas las doctrinas, están todas las creencias, pero todas son cristocéntricas, porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan de Jesús como el medio, el conducto de salvación para el ser humano. No hay otra salida, no hay otro camino, y lo invitamos para que usted medite sobre esto y vaya buscando a Jesús como su único medio de salvación. No hay otro camino más hermoso que dejar su vida en manos de alguien que sabe conducirlo. ¿Te acuerdas? Poníamos el ejemplo de un barco, ¿no es cierto? Que si Jesús está al timón, ese barco va a salvar, va a llegar a puerto seguro. Pero si no es Él el que lo conduce, posiblemente sea muy desastroso nuestro ir, nuestro venir por esta vida que tiene tanta turbulencia. Y a veces cuando estamos tan lejanos de Dios, miramos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame, pero nos olvidamos que lo hemos dejado en el camino y queremos usarlo como uno que suple la necesidad que yo tengo en el momento y después Jesús está ausente. Ese es el papel de la mayordomía, indicarnos a nosotros el mejor camino hacia la salvación. En el libro, en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Creo que es importantísimo eso. Y hay algo que nosotros siempre debemos tener presente. La verdad es importante. Yo tengo que seguir la verdad. Hay quienes... Por ejemplo, hay quienes están en una iglesia porque la gente es simpática, porque son agradables, porque son sociables, porque mi familia está allí, porque los conozco hace tiempo. Pero yo creo que más que eso debería primar la verdad, porque con la verdad yo estoy siguiendo al Señor. Con lo demás estoy siguiendo a las personas. Y es Cristo el único que me va a dar salvación. Lo que pasa es que los ejemplos humanos, cuando seguimos a personas humanas, vamos a encontrar que sus acciones son humanas. En cambio, Cristo, que no varía, que es perfecto, Él no cambia y sus promesas se cumplen, no importa las circunstancias por las que pasemos, la promesa de Dios se va a cumplir. Hay una responsabilidad que deben cumplir las personas cuando se les entrega alguna misión. Porque nosotros a veces el papel de la mayordía no lo vemos, como lo dijiste tú, direccionado hacia lo que es los dineros, que es lo que más sentimos, lo que más nos duele y lo que más nos cuesta en realidad. Pero también está un mensaje que como mayordomo lo tenemos y hay que darlo a conocer al mundo. Y ese mensaje a veces puede ser un poquito más complicado de lo que pensamos si alguien, por ejemplo, por primera vez lo escucha. Y, ¿sabes? Creo que la parte monetaria es lo que más se nota, pero no es lo que menos nos cuesta lo demás, porque piensa tú, la administración del tiempo no es tan fácil tampoco. A veces no sabemos administrar muy bien el tiempo. Y los tesoros, ¿y qué me dices tú del cuerpo, el cuidado del cuerpo? A veces también fallamos allí. Entonces todos necesitamos la ayuda, la guía de nuestro Señor Jesús. ¿Tú recuerdas que Jonás, sí, no le fue fácil aceptar el mensaje? Claro. No, Señor, yo no voy. Tomó otro barco hacia el lado opuesto, pero el Señor lo hizo volver. Y el mensaje que dio incluso fue un mensaje bastante crítico. De aquí a tanto tiempo esto va a ser destruido. Él tenía miedo que él lo destruyera, y el otro miedo que tenía es que Dios no destruyera a esa gente. Bueno, se arrepintieron y no lo hizo. Bueno, ahora viene un mensaje. Justamente, ahora tenemos que reconocer que Dios advirtió al mundo en forma catastrófica en dos oportunidades. Una fue Noé, cuando iba a destruir el mundo, y la otra es el mensaje de los tres ángeles, allí en Apocalipsis 14, del versículo 6 al 12. Allí es donde dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Bueno, esto es algo solemne. Tenemos que reconocer que esto es un mensaje que va a todo el mundo, porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es que nosotros somos los encargados de llevar este mensaje a fin de que esto sea una realidad en la vida de muchas personas. Bueno, cuando nos llega una noticia, no importa cómo sea, si alguien se digna entregarla, la información, hay que agradecerla, aunque sea muy terrible. Y el concepto acá de los mensajes de los tres ángeles está radicado en el concepto de amar, de adorar a alguien. Y el mensaje: adora a Dios, porque alguien te ha insinuado que no debes adorar a Dios, sino adorar a otra persona, que es contraria a Dios. Y el mensaje está puntualizado hacia la tierra, hacia nosotros, a nosotros los que vivimos. Y es un mensaje muy especial, porque no solamente habla de adoración, sino que habla de que se va a terminar también ese poder antagónico, ¿no es cierto?, que ha dado de beber, dice, incluso a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, o sea, esa separación con Dios. Incluso el tercer ángel menciona un hecho más importante, diciendo, y aquí viene la advertencia, ¿no es cierto?, diciendo a gran voz: si alguno adora, y aquí coloca la bestia, este poder, este reino, en su frente o en su mano, ¿no es cierto?, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, está claro, no podemos engañarnos, tenemos que hacer caso a estas advertencias, porque ese es el papel de la mayordomía, mostrarnos los momentos en que estamos viviendo realmente hoy día. Ahora, tenemos que reconocer también que hemos sido puestos en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Nos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Y eso es lo que debemos realizar, eso es lo que debemos hacer. Por eso que es tan importante, y esto va de la mano, la verdad con la responsabilidad también de entregar esta verdad. Y ahora el papel fundamental de la mayordomía, aquí en 1 Pedro 1, 15, 16, dice: si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ahora, esto no va en el hecho de que nosotros llevemos algo puesto que nos dé el carácter de santo. Es nuestro actuar, es nuestra forma de ser. Eso es lo que mostrará que estamos apartados del mundo, lo que quiere decir santo. Santo es separado del mundo. Entonces, tenemos que testificar con nuestra santidad que nos hemos consagrado a Dios. Eso no significa que vamos a ir a vivir a las montañas, como algunos pensaban en que así podían ser más santos. El Señor Jesús dijo claramente ahí en San Juan 17, dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Pero nos dijo que nosotros debíamos ser sal de la tierra, debíamos ser luz del mundo. Y la sal tiene que mezclarse con algo para que le dé sabor. Así también nosotros debemos mezclarnos y darle sabor a la vida de algunas personas que no le encuentran sentido a la vida. Bueno, ahí hay dos palabras que se mencionaron recién. Esto debemos estar apartados, separados, pero por otro lado la sal se mezcla. Entonces, ¿cómo se entienden estos dos conceptos? Bueno, es allí la orden que habíamos mencionado anteriormente, que uno tiene que ir y dar a conocer esto, pero no mezclarse con eso, porque a veces para poder atraer a las personas atraemos algunas cosas que no son 100% cristianas para que se acostumbren y vengan a la iglesia. La santidad es separarse de Dios y mostrar que es tener una linda relación con Él. Ahora, fíjate, en el caso de la sal es la que le da el sabor. Uno siente el alimento salado y sabemos que en ese alimento hay sal, pero el alimento no le da el sabor a la sal, o no cambia el sabor a la sal. Claro. Se nota cuando el alimento tiene sal o cuando no lo tiene. Entonces, tenemos que tener claro eso. Nosotros somos los que tenemos que hacer un cambio en el lugar donde vivimos, no permitir que el lugar donde vivimos nos haga cambiar a nosotros. Por eso es que debemos mirar un poquito qué tenemos que hacer en relación a vivir una vida cumpliendo la voluntad de Dios, una vida que nos lleve a hacer planes que estén alineados con la voluntad de Dios, porque nosotros no sabemos el mañana. Sabemos el ayer que es historia, el mañana que es incierto, pero hoy día lo estamos viviendo y hoy día debería estar presente la voluntad de Dios en nuestra vida para que seamos realmente dignos mayordomos de lo que nos ha encomendado el Señor. No somos más que administradores y mayordomos de todas las cosas que vemos y tenemos. Les agradecemos, amados oyentes, su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Con demasiada frecuencia los cristianos han incurrido en la tendencia de separar las doctrinas de la Biblia por un lado y el cristianismo práctico por el otro, o al menos de descuidar la relación entre ellos. La mayordomía nos desafía a repensar esta dicotomía. Cuando nos convertimos en mayordomos o administradores de los depósitos de Dios, piénselo. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.